silencio su nombre, tratando de disimular por lo que llora un hombre. La indiferencia de un amor que solo te siembra dolor. No se merece tu pasión, no vale la pena. Págale y págale y paga con la misma moneda. Quien traiciona un corazón sincero tiene esa condena. Por lo que llora un hombre. La indiferencia de un amor que solo te siembra dolor. No se merece tu pasión, no vale la pena. Págale, págale, paga con la misma moneda. Quien traiciona un corazón sincero tiene esa condena. Tienes a condenar.